Alborada Rock presenta La Banda Invitada, porque todos merecemos un espacio donde podamos compartir nuestra música y nuestros proyectos. Y pues bien, arrancamos. Qué chévere tener aquí a ustedes, a los Al Metal, chicos. Tiene el micrófono para ustedes, se pueden presentar. Bueno, buenas noches, ¿cómo están a todos los radioescuchas? Yo soy Pedro Cajamarca, el baterista de Al Metal. Hola, ¿qué tal? Yo soy Anthony, toco la guitarra en Al Metal y agradecidos por tu invitación. Ya, chicos, gracias a ustedes por estar aquí. Y pues bien, ¿a qué es lo que estábamos escuchando ahorita? Bueno, lo que acabamos de escuchar es un tema que abre el disco, el último disco que hicimos, se llama Fosa Común, y nuestro disco es Headbanger, es nuestro segundo disco oficial. Sí, ustedes se formaron en 1998, ¿verdad? Ajá. De eso acá ya son... Ya casi 14. 15. Sí, estamos caminando a los 15 años. ¿Y por los 15 años piensan hacer algo? ¿Cuándo cumplan? Claro, o sea, estamos hablando de ahí entre nosotros, a ver si podemos organizar alguna cosa entre amigos, así, básicamente algo entre amigos, más que una cosa grande o un concierto. O sea, sabemos la gente que nos acompaña siempre en los conciertos, y entonces es como más enfocado a ellos, ¿no? A pasar bien nosotros y con nuestros amigos, que es la filosofía del grupo. Bacán. Y durante estos 15 años, ¿cómo ha sido el proceso de la banda? Bueno, de aguante principalmente, porque de aguante y amistad, porque lo que nos ha mantenido unidos todo este tiempo justamente ha sido el hecho de que nosotros hemos construido una amistad muy muy fuerte entre nosotros, y eso hace que nuestra banda se haya mantenido sólida durante todos estos años. O sea, los que iniciamos somos los que seguimos aún. Por ahí hubo un tiempito que también nos acompañó otro gran amigo, que era Santiago Buitrón, que era guitarrista, mientras nuestro otro amigo cursaba el curso de los bomberos. Entonces ahí nos acompañó y básicamente eso, ¿no? Ha sido el hecho de continuar siempre una amistad entrañable entre todos, y eso es lo que nos ha mantenido juntos y ha sido la fortaleza del grupo. Bien, como tú dices, o sea, los Al Metal se llevan, me imagino que deben ser como hermanos, pero ¿cómo inicia Al Metal? ¿Quién tiene la idea de formar la banda? Bueno, todo empieza de la amistad que tuvieron Luis, que es el guitarrista, con Roberto, ahí en el sur de Quito, en el Colegio Sucre específicamente. ¿En qué barrio es ese? Es por San Bartolo, es el colegio. Por ser donde vivía era igual, por el Oriente Quiteño el Roberto, y por la Unión Popular el Luis, que era el guitarrista, que se fue el guitarrista. Bueno, luego, o sea, no sé, esas ganas de tener una banda creo que nos empujó a que, como el Lucho era mi pana, yo estudiaba en otro colegio, pero éramos panas de barrio, desde la escuela éramos con Lucho, y igual nos juntamos para hacer, o sea, era primero para ver cómo nos sale, ¿no? Ver qué hacemos, que nadie sabía cómo tocar nada, ni sabíamos si yo iba a ser baterista, o no sabíamos nada. Y después, no sé, todo se presentó en el camino, íbamos, me acuerdo que, o sea, como que vino, ¿no? En el destino, una vez que caminábamos por el centro, vimos el letrero, un letrero que decía Academia de Música de Marcelo Acevedo. Y yo con el Lucho entramos y vimos, pues, él que enseñaba guitarra, enseñaba todo, ¿no? Ahí es donde empezamos ya a dar, digamos, el gusto por el instrumento para posterior. Y ahí ya les nació la idea de formar la banda ya. Claro, de ahí nace, básicamente ahí nace con el, cuando ellos entran a esa academia, entonces el maestro mismo les dice, vos vas a ser bajista, ya vos los vas organiza, a ser, es claro, él es el que da las pautas de organización, entonces a Pedrito le manda la batería, o sea, ahí da los primeros acordes que nos daban, ¿no? Claro. De ahí el Roberto, o sea, en este caso ya estaban unidos el Pedrito, el Lucho y el Roberto, que eran. Entonces el Roberto le metió al hermano para que cante, que es el Jimmy. y luego como nosotros éramos amigos del barrio, entonces posteriormente entré yo al grupo. Y de ahí en adelante, bueno, empezamos de cero, básicamente. En esos, mientras consolidábamos la banda, aprendíamos también, porque básicamente aprendimos todos en el camino juntos, ¿no? Entonces, más que todo, nos unía siempre la amistad, porque éramos amigos del barrio, ellos eran hermanos, él también se llevaba bien con Luis. Entonces, básicamente, lo que nos unió siempre más, el hecho mismo, es el hecho de la amistad y el gusto musical, ¿no? No por músicos, sino por el gusto musical. Teníamos todos afinidad con lo que escuchábamos y queríamos tocar como ellos hacer, y tocábamos covers, y poco a poco pues fuimos avanzando, y ya se vino la ilusión de los discos y empezamos a hacer demos. El hecho mismo de que nosotros hayamos posteriormente también entramos a estudiar sonido, y claro, lo que motivó a eso justamente fue el tema del grupo, pues que queríamos saber cómo también, no solo la parte musical, sino cómo suenan, cómo deben hacerse las cosas, y ahí entramos los tres a estudiar sonido en el IABQ. Ajá. Y de ahí, y bueno, con los altos y bajos que tuvimos en el camino, tratamos de ya grabar. Ahí fue donde grabamos nuestro primer demo, justamente. No, antes grabamos donde el maestro Acevedo, que era el que te digo, que nos dio el curso. Entonces él nos grabó un casetcito también cuando tenía en su estudio una DAT, creo que era que se llamaba eso. Y ahí grabábamos los cassettes y todo eso. Ahí grabamos nuestro primer demo, que por ahí se perdió, nunca supimos qué pasó con él. Y el primer, antes de lo del primer demo, ¿ustedes tocaban covers de otras bandas? Claro. ¿Y claro, qué claro. bandas eran las que influenciaron en ustedes para hacer música? O sea, fue justamente con eso con lo que me llamó la atención a mí, porque ellos ya habían tenido tocadas juntos, ¿no? O sea, como grupo, y cuando alguna vez en algún concierto se acercaron los hermanos Romero a decirme si quería participar del grupo también, y yo les dije que tocaban justamente, ¿no? Entonces ahí me dijo que tocaban Gilman, tocaban Manowar, tocaban Rigus Mortis, tocaban Green Reaper, básicamente eso. Yo dije, bacán, se está... En la misma onda, vamos a echarle. Y ahí, y claro, esos eran los temas que... Y tenían ya unos temas propios también. Y en el camino ya pues fuimos ahí sacando más covers de todo lo que nos gustaba. Y así empezó todo. Y el primer demo, ay. De los primeros eventos hacíamos... O sea, era una fiesta de los panas, como nos iniciamos. Y como decía Anthony, fue parte de... nuestro empuje también los panas, hacíamos covers para disfrutar todos con los panas. Entonces era bien chévere eso. Claro, uno de ellos, de nuestros amigos de donde nos juntábamos, se puso un bar, en cambio, un pequeño bar en Solanda, y claro, sí, nosotros no hacíamos la música para el bar, pues para tocar ahí. Entonces nosotros todos los fines de semana, ahora qué cover saquemos de esto, porque sabíamos que eso les iba a gustar igual a nuestros amigos. Entonces en el bar ahí empezamos, todos los fines de semana tocábamos, y ahí era eso, o sea, el gusto por estar con los panas, y era el tiempo de los amigos, y bacán, pues ahí se disfrutaba y se hacía todo lo que se debe hacer en un bar. Claro. Y el primer demo que hicieron era con canciones propias. Claro. ¿Qué canciones tenían en el... En el 2002 grabamos ya nuestro primer disco, o sea, intento de disco más bien, porque nunca llegamos a hacerle como oficial. Ese era un disco que le llamamos Leyenda. Entonces habíamos hecho algunos temas, entre ellos estaba Leyenda, Tarde Será, ¿qué más era? En este bar, Acabemos, Únete. Entonces hicimos como 6 temas, creo. Sí, y eso grabamos en el estudio del Pentagrama, estudio de grabación, que era el estudio más popular de aquellos años. Eso te hablo del 2002. Ahí era como que todas las bandas rockeras grababan en ese tiempo. Entonces nosotros también queríamos grabar ahí, pero nos fue fresco, ¿no? Pero como novatos, obviamente todavía no pagamos piso en algunas cosas ya en el estudio, pero sin embargo la grabación quedó hecha. Bacán, qué chévere. Bacán. Entonces, parece si nos vamos con una canción para seguir después con la entrevista. Claro. Yo pensaba poner Headbangers para empezar ya con el siguiente ciclo que lleva el primer disco, ¿verdad? Sí, sí. Este es del segundo disco, el que estás poniendo es del segundo. Headbangers le pertenece al primero, y como ya pasamos del demo al primer disco. No, este es del segundo disco. Introducción. Ajá. Ya dale. llama En tu cara, se llama este tema. Mejor que hayas dejado sí. a la Headbanger para luego. Sí, En tu cara, disculpe. Es la emoción de tener a la banda aquí. La Headbanger es la número 4. Sí, la... No, la 3. La 3. Bueno, es que hay un intro. Y... es que hay un intro que no le ha titulado bien, entonces. y cuéntenos, chicos, después del demo, ¿cuál fue su siguiente trabajo? Verás, entonces primero grabamos este demo que te digo que se llamaba Leyenda. Después de esto hicimos de nuestras prácticas del Yabeco. Entonces ahí grabamos unos 3 temitas, creo que eran, que igual fueron demos que nunca les imprimimos, pero ya sirvieron como referencia para lo que posteriormente íbamos a hacer. Entonces nuestro primer disco después de todos estos demos es El Primer Golpe, que este lo grabamos ya en el 2008. O sea, en el 2008 grabamos ya nuestro primer disco como tal, donde ya sacamos copias y todas las cosas. Y después de grabamos un par de videos con de ese disco, y luego vino el Headbanger, que esto lo grabamos en 2012. Sí. Ah, qué chévere. Y cuéntenos, ¿por qué speed metal? O sea, ¿qué les llevó a ustedes a desembocar en ese género? Realmente a nosotros siempre nos ha gustado y nos formamos con el heavy metal. O sea, esas han sido nuestras influencias más sólidas. Los grupos que nacían en aquel entonces, o sea, nosotros nacimos como un grupo heavy metal y creemos que hacemos heavy metal, pero de alguna forma teníamos ciertas influencias todos de un poquito más acelerado tocarle al heavy. Entonces por ahí le pusimos de speed metal, pero más bien siempre ha sido metal, ¿no? Metal duro y eso básicamente, sino que por encajarse de pronto en un género, pensamos que nos encajamos en el speed metal, porque no somos ni hacemos thrash ni hacemos heavy como tal. Entonces como que por eso nos pusimos, por las bandas que nos gustan a nosotros y por una banda en particular que se llama Muro. Esta banda cuando inicia los conciertos dice la banda más dura, el grupo más duro se llama Mura. Entonces le presentan como la banda speed metal. Y esa justamente fue la influencia más brutal que tuvimos. Porque gracias a esa banda Pedrito tomó el camino de tocar el doble bombo, le inspiró a tocar el doble bombo. Y nosotros también a rasgar más rápido como ellos. Y por eso decíamos que somos la banda de speed metal. Y ya pues nos formamos con eso. Pero eso fue... ¿Qué historia tan genial así? Una anécdota chévere, porque eso era difícil en ese tiempo, conseguir una repetidora. Con Roberto, que él tenía un trabajo bueno, me acolitó un poco de dinero, fuimos a la casa Vivanco, que era la única casa aquí que tenía una repetidora. De ahí era el esfuerzo, pues, a ver cómo se toca. Pero más eran las ganas que la técnica, así pues, se terminaba, pero... como haber corrido una maratón después de tocar el doble bombo al principio. O sea, ya después ya con las técnicas que se va aprendiendo ya es más, ahorita ya es más fresco, digamos. Pero en ese tiempo sí fue muy difícil. Pero fue chévere, es que la energía que se sentía al tocar esas canciones, los covers y los temas propios, era a lo máximo. Ahorita ya tenemos menos energía por los años. Pero nos falta un poco de fuerza, pero o sea, todavía estamos en batalla. ¿Cómo ha cambiado la vida desde que empezó al metal hasta hoy? ¿En qué sentido? ¿Cómo ha cambiado? Como personalmente, ustedes son padres de familia, claro sobre capaz los cuantos años que en un concierto conocieron a la que hoy es su novia o su esposa. Claro, en esas mismas andanzas creo que todos conocimos a las esposas. O sea, todos, excepto Pedrito, nos casamos, tenemos hijos. Bueno, todos tenemos un hijo, a excepción del que es más sólido económicamente, que puede tener 3 hijos. O sea, el Luis tiene 3 hijos. De ahí nosotros todos un hijo y somos casados. Entonces... las cosas, claro, se complican un poquito en el grupo porque ya el tiempo hay que destinarle más a la familia y eso, pero eso no nos ha quitado las ganas de que sigamos juntos haciendo, aunque sea siempre nos hemos dado un espacio de tiempo para no separarnos. Justamente el tema de la música ha sido la que ha mantenido unida también la amistad, ¿no? El pretexto de ensayar, el pretexto de salir a tocar, ha sido lo que a la fuerza nos ha tocado juntarnos, y eso no ha separado la amistad, y eso es lo que nos ha mantenido hasta ahora, ¿no? Y bueno, ya, pero no hemos tal vez tenido muchas tocas, pero siempre hemos estado juntos ensayando, tal vez grabando cosas, grabando demos, grabando videos, haciendo alguna cosa por mantenernos activos y no desaparecer de la escena, ¿no? Que, como te digo, más que eso ha sido un pretexto de claro, estar juntos en la amistad. Qué chévere. Y Pedrito, ¿por qué no te has casado? Creo que lo intenté varias veces, pero fracasé. Pero por salí suerte, corriendo de la iglesia. Me interrumpieron dos veces. No, todavía no se me ha dado y estoy fresco. O sea, por esa parte, porque yo si fuera más mandarina ya se hubiera acabado la banda ya. Bueno, acá en Facebook nos preguntan por qué al metal. Ese nombre puso el vocalista, yeah. Entonces él decía, le daba el concepto de que nosotros llevamos el metal no solo en el corazón sino en el alma. Entonces al metal era la fusión de alma y metal, pues alma y metal le fusionó como al metal. Entonces nos pareció bacán y sí, pues es lo que ha sido el motor de nuestras vidas, la música, el metal duro. Bien. Y bueno, les vamos a comentar a los radioescuchas que tenemos 3 discos para regalar, 3 discos originales que nos han traído los Al Metal para sortear entre todos los que nos escuchan. Así que vamos a hacer la primera pregunta para quien se lleve el primer disco. Y este va a ser, ¿cómo se llamó el primer demo de los Al Metal? Y entonces, quien primero responda, ya está el disco regalado. Y después les preguntaré otra cosa y así sucesivamente para los 2 discos que faltarían. Entonces vámonos con una canción y pues escuchemos del No Más Posers, ¿les parece? Ya pues. No está en este disco, No Más Posers está en otro. Yo te di en la... Ajá. Se sirve, amigo, vas a llegar jamás. Un chico de boca. ¿Quieres participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción? Puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920721. Volvemos con Alborada Rock. No te olvides de sintonizarnos en el 940 AM y si estás conectado al online, y también te puedes conectar al online en www.casadelacultura.com.es. En la esquina superior derecha, dale clic en radio y nos escuchas automáticamente. Pues bien, y continuamos con la entrevista, chicos. En temas de producción, ya básicamente, ¿qué tan fácil se le hace a una banda ecuatoriana? Y ustedes que ya tienen 15 años en el mundo de la música, ¿qué tan fácil se les hace producir un disco? O sea, para todos es complicado y difícil, porque sobre todo si es que quieres un disco que sea de calidad, tienes que invertir dinero, y eso en nuestros primeros años no fue tan fácil, fue igual de hacer back entre todos. Eso, esa es la historia común de todos, ¿no? O sea, de juntarnos entre todos y de nuestros propios trabajos y recursos, o sea, generar una vaca entre todos para grabar, pero obviamente difícil, pero no imposible. O sea, se puede, y con el paso de los años, como no hemos perdido de vista ese objetivo, entonces se ha obtenido la grabación de los discos. Pero complicado, creo que todas las bandas saben lo complicado que es la grabación, pero como te digo, no es imposible, todo se puede. En cuanto a videos musicales, en la producción de videos, verás, hemos hecho algunos, sí hemos hecho algunos videitos. Cuando sacamos el desde que iniciamos, como a la par íbamos, como te digo, estudiando también. Uh-huh. Entonces, así mismo, como eran, no, nuestra mejor práctica era con el grupo mismo, pues entonces ahí mismo practicábamos. Entonces hicimos un video cuando tocamos en la Semana del Rock 2005. Ya. Entonces ahí agarramos unas dos camaritas, unos panas que nos acolitaron a filmar, editamos y ahí hicimos un video de una canción que se llama El Norte Oprime. Entonces la canción fue grabada en el Yabecú y el video fue grabado en la Semana del Rock del año 2005. Posteriormente hicimos, cuando hicimos la grabación de nuestro disco Primer Golpe, entonces de una grabamos en el estudio de grabación y ahí mismo aprovechamos y hicimos un par de tomas y ahí con eso hicimos un video que se llama Primer Golpe. Y asimismo, ese mismo año, en el 2007, tocamos en la Concha Acústica y ahí aprovechamos otra vez las cámaras y ahí hicimos un video que se llamó el Hijo de Judas. De ahí, cuando ya hicimos de este al meta, el primer video, digamos, que ya fue pensado no solo por los conciertos o aprovechar el momento, sino ya que fuimos pensando para hacer el video, fue de un tema que se llama Acostúmbrate. Entonces ese video fue hecho donde la señora guardera, en el patio de comedias. Entonces ella nos prestó el patio a través de la gestión de un amigo, Pablo Rodríguez. Él nos ayudó con la gestión y eso para que podamos utilizar ese espacio. Y ahí grabamos nuestro video, se puede decir medio oficial, llamado Acostúmbrate. De ahí cuando hicimos el video del Headbanger para promocionar justamente este disco. Siempre ha sido como el concepto de hacerlo más simple y sencillo, ¿no? O sea, ahí pensamos que la idea del Headbanger sea el lugar donde crecimos, que fue la Concha Acústica. Fue por eso buscamos esa locación. Sabíamos que iban a cambiar el diseño de la concha. Entonces quisimos dejar grabado ese momento tal cual como era en ese momento la concha. Y algo importante para nosotros, que era justamente el hecho de los amigos que han participado aquí. Ahí sale en el video Fabián Mendoza, que es la persona que nos grabó el disco, el Carlitos Bisuete, que nos grabó en las cámaras del video, y el Jesús, que nos tomó las fotos. Y como siempre, lo más importante para nosotros también nuestros hijos, entonces quisimos también dejarles marcados en el tiempo cuando grabamos ese disco. Y les decimos que sean headbangers de ellos. Sí, también. Porque ellos estaban muchos guaguas en el video, entonces yo me asumía que eran ya... Eran nuestros hijos, claro. O sea, son nuestros hijos. Y obviamente, entonces queríamos que ellos también sientan eso. Y eso, ¿no? Así fue como hemos grabado los videitos. Bacán y todo. Topaste el tema de los festivales donde han participado, en el 2005 en la Semana del Rock, en el 2007 en la Concha Acústica. ¿En qué otros festivales más han estado? A ver, hemos estado en el uno que fue chévere para nosotros, fue el Colorado Metal Fest, fue una experiencia en Santo Domingo. Uf, fue en el 2002. Fue un festival gigante, ese creo que de aquellos años fue lo más grande que se hizo, porque participaron bandas de todo el Ecuador, vinieron de Guayaquil, de Cuenca, de Quito. Entonces íbamos en los buses todas las bandas allá, y era como punto central Santo Domingo. Creo que fue de 2 días de ese festival. Ah, 2 días. Y así, pero sin parar. Empezó creo que a las 2 de la tarde y terminó al siguiente día. Pero así no paró en toda la noche. Nosotros tocamos a la madrugada, ¿no? Sí, de la mañana. Y la gente. Claro. O sea, la madrugada. Mortal tocó a la madrugada a las 5, que estábamos ya dormidos todos, y Mortal, despiértese, muchachos. Nosotros tocamos a las 4 o 3 de la mañana, creo. Entonces fue un festival inolvidable, porque se vivió algo que nunca antes había pasado en el país. Pero toda la gente despierta. Toda la gente acampando en las carpas ahí, y era pleno, pues ahí todos, de todo el país, amigos de la costa. Ahí hicimos grandes amistades ahí conocimos a los panas Garcus que tocaron ahí. Entonces ellos eran de Guayaquil, hicimos igual una fraterna amistad. Con muchos, ¿no? Con los que ya conocíamos acá, con los Mortal, que ellos eran los que nos auspiciaban nuestro cuartito de ensayo, pues fue ahí donde ensayábamos inicialmente también. Él nos acolitaba las guitarras, incluso cuando no teníamos. También ¿y cómo fue parte la experiencia de tocar en la madrugada? O sea, yo no me imagino. Y eso no se ha dado. No se ha dado, o no se ha vuelto a dar desde que yo... No, y si hubiera yo, si me fuera, o sea, todo un festival hasta la madrugada. Jota, todo lo que te puedes imaginar, pues en un festival, era en un estadio, la madrugada, con toda la gente ahí, o sea, brutal. Y ese calor bielero. Claro, con las bielas, todo. Desde drogas y rock and roll. Desde la salida de aquí mismo, o sea, en el bus fue bacán. Fue sueño, me acuerdo que era los sueños eternos, los Mortal, es que iban en el bus y se pasó. Los Dentes también creo que estaban en el bus. Nos acordamos cómo llegamos. Un festival grande, yo no me enteré de eso. No, claro, en sí, 2005. No, ese no me acuerdo en qué año fue exactamente, no, pero se llamaba el Colorado Metal Fest. Y no se ha vuelto a dar, no han escuchado algo. No, así. Pues ya no se volvió a dar. De ahí hemos participado en la Semana del Rock, en la Concha Acústica. En el 2002. En la primera. Claro, nosotros, ese es como una anécdota chévere, porque, o sea, para nosotros, ¿no? Cuando inició de nuevo, se retomó lo de la Semana del Rock. Ya. Ahí nosotros abrimos la Semana del Rock. La primera Semana del Rock, tocamos la primera aquí justo en el Prometeo. Ahí tocamos 3 bandas, Necrofobia, Al Metal y Avatar. Nosotros tocamos primeros. Y ahí abrimos la Semana del Rock, que se viene desarrollando hasta acá, ¿no? Ya más de 10 años ya. Claro. Mm-mm. Entonces, ¿les parece? Vámonos con otra canción para irnos activando, y ya que nos dejaron emocionados con lo del Colorado Fest. ¿Cuál, chicos, quisieran que se escuche? Nosotros quisiéramos que se escuche esta canción que se llama La Caja Ronca, que es una leyenda ecuatoriana. La número... 2. Quiero saber qué es lo que la cena de bueno, regresamos aquí en Alborada Rock Radio. Y pues también, mientras la gente se inscribe y participa por el disco, la Vale tenía otra pregunta para regalar. Sí, vamos a preguntar, y sugerido por los Dal Metal, así que ya no es mi culpa si la puse difícil. Que a quien responda, ¿en qué año se grabó el último disco de ellos, el Headbanger? Y quien responda esta pregunta se va a llevar el segundo disco. Y continuemos, chicos. Me conversaban ustedes también que se habían sorprendido hace un par de años, dos años aproximadamente, que la escena de Cuenca les acoge de una manera fenomenal. Cuéntenos de esa experiencia. O sea, igualmente nosotros habíamos ido a tocar a Gualaceo primero. Entonces de ahí fue un lugar pequeñito que había, pero lo bonito de eso era que estos amigos, los Metal Maniacs, son nuestros panas bacanos de allá. Entonces organizaron el concierto específicamente para llevarnos a nosotros. Entonces decían que ellos, o sea, no tenían la posibilidad de vernos en algún festival, entonces ellos querían que vayamos. Y ellos se organizaron, hicieron su vaca y llevaron. Y nos fue bacán. Entonces estos manes pasamos del putas, bacán, tocamos de ahí. Y ese es el que nos abrió las puertas a un festival que hicieron en Cuenca, que ya gente más organizada y un poco con más recursos organizaron un evento grande en una plaza Otorongo, creo que se llamaba, allá en Cuenca. Entonces, y ya hicieron un festival con una infraestructura más grande y todo. Entonces cuando fuimos, obviamente una sorpresa agradable para nosotros era lo que le gusta a toda la banda, ¿no? Que a la gente le haya llegado las canciones, le haya llegado los temas y sobre todo cante de corazón, porque más allá de cualquier cosa, eso es lo que nos interesa, que entiendan lo que nosotros les estamos contando y lo que sentimos igual, ¿no? Sí, recalcando eso que dices, es lo más chévere para nosotros que creamos las canciones, es que la gente se identifique y cante. Eso es lo más chévere, digamos. Ahí es cuando o sea, nos dan ánimos de seguir haciendo discos o de seguir en el aguante de la banda. De sus discos, ¿hay alguna canción que ustedes hayan querido en una canción conjugar todos estos años de amistad o lo que para ustedes representa la amistad y el hecho de hacer música? Claro, justamente el tema Headbanger fue dedicado a estos amigos de Cuenca y a nosotros mismos y a nuestros amigos y en general a identificarnos de lo que somos y lo que hacemos y lo que es para nosotros la música. ¡Ay, qué chévere! Mm. ¿Y alguna otra letra, alguna canción en especial para usted que haya significado mucho, un hecho importante? Claro, al principio la metal también fue una... como una letra que hicimos, o sea, basada en ese tiempo, en lo que sentíamos, en el amor al metal, en la fuerza que nos daba, en tomar esa actitud que teníamos como banda para seguir. O sea, esa también es algo que la canción que nos representa. De ahí el que tenemos, del que nos gusta, era también las leyendas. En la primera tenemos la leyenda de Cantuña y en esta la Caja Ronca. Entonces nos encanta igual contar las leyendas en las canciones porque tienen ese lado así como oculto, oscuro, ¿no? Y es como que siempre alguien escucha de pronto esos temas y se asusta, pero detrás de eso está un contenido valioso, ¿no? Claro. Que vale la pena. Entonces por eso de ahí, pero todas las canciones nos identifican y es lo que queremos contar y decir, lo que sentimos. O sea, un día nos cabríamos de algo, entonces ya escribamos eso, hagámosle por ahí la letra. Claro, y entrando un poquito al disco, al metal, Headbanger, ¿cómo nació la idea de este disco? ¿Las letras? Sí. Las letras, nosotros, nuestra forma de componer las canciones inicia desde la base musical. Entonces empezamos, armamos los temas, tenemos más o menos ya la idea musical, y una vez consolidado eso, le pasamos al Jimmy, al vocalista, que es el que hace las letras. Entonces ahí le decimos, ve, este tema suena a esto, entonces dale por ahí la letra. Entonces ya, por ejemplo, cuando hicimos la Headbanger, no, es algo que nos identifique a todos, que hable como con los amigos, que sea como un himno eso. Para la banda. Claro, y por eso, no, o sea, todas las letras, fíjate cómo dice, cómo empieza la Headbanger, que es la que, digamos, ahora es la que más promocionamos. que dice que soy parte de una muralla de acero que resguarda la libertad. El sonido es combustible del motor sobre mi espina dorsal. Enciende el motor con heavy metal. Estás inmerso en remolinos de fuego mientras un trago me enciende más. Busco sentirme igual que el eco que retumba duro y potente hacia mí. Entonces habla de nuestras bandas que nos gusta y todas las canciones han sido así. Qué chévere, qué y, chévere. Y algo que decir, que es también sigo aquí igual que ayer desde las calles al concierto otra vez. O sea que eso era para, o sea, de forma de decir que todavía estamos en pie, ¿no? Y que siempre nos sentimos... No ha cambiado nada. Claro, no hemos cambiado nada. No, ni nos hemos alzado muchas veces como músicos, o sea, siempre disfrutamos un concierto, o sea, hemos pasado bien. Qué chévere, qué chévere. ¿Qué tal si escuchamos esa canción entonces para, dale, para que toda la gente se ponga pilas? Headbanger. ¿Cuál es? Las 5, por favor. Participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales.

Ese lo grabamos y bueno, vamos a sacar otra canción que igual le reeditamos, que es la Únete y la Al Metal, que o sea, como con cuestión de los 15 años decidimos reeditar eso y no sé, pensamos, estamos con la idea igual de hacer un tercer disco, pero todavía no concretamos el tiempo. Ya tenemos todo, digamos, ya la mitad del organizado, pero no nos falta el tiempo también para sentarnos a grabar. ¿Y los conciertos? Claro, de ahí los este año hemos estado un poco más activos también en cuestión de conciertos. Ya hemos tocado en algunos lados acá en Quito y tenemos próximas fechas en Riobamba, el 28 de julio y el 28 de junio y el 7 de julio o 5 de julio en Cuenca. Esos son los que están pendientes y bueno, de ahí creo que tenemos unos tocas que todavía no nos confirman la fecha, uno en San Gabriel y otro en Macas. Sí, y por los 15 años sí queremos hacer algo ahí bien chévere y bien ameno, ojalá podamos organizar bien y ya estaremos invitándoles ahí a participar. Chévere, y en redes sociales, ¿cómo les ubicamos? Como Al Metal Speed, así está, en el Facebook. En Facebook, Twitter y YouTube. Solo Facebook nomás, el YouTube igual, ahí mismo están los canales. Ah, bacán, bacán. Sí, y bueno, tenemos la primera ganadora, que es Caro Betancourt, quien pide con mucha pasión y mucho fervor un disquito. Entonces, Caro Betancourt, se puede acercar acá al programa y ya está aquí reservado tu disco. Y por interno, si nos puedes ayudar con tu número de cédula para saber a quién hay que entregarse. Y pues chicos, vuelvan a repetir la fecha de los conciertos para que la gente esté muy pendiente, porque imagínate. A ver, en Riobamba es del 28 de junio y en Cuenca tocamos del 5 de julio junto a Detonador. ¿Cómo es? Sigma Detonador. Y me imagino que también les estaremos viendo en la Semana del Rock, que se hace cerca por agosto más o menos, ¿verdad? Sí, claro, probablemente sí estemos también en la Semana del Rock cuando ya esté listo los carteles. Pues bien chicos, ustedes, está por más decir que este espacio es para ustedes, para las bandas nacionales que hacen buena música y cada vez aportan más a esta cultura. Y gracias por estar aquí. Cuando tengan el nuevo trabajo y cada cosa que ustedes quieran pronunciar o avisar, ya saben que por aquí es su medio de comunicación. Muchas gracias. Bacán, y bueno, como última pregunta, como saben, estamos en el Mundial, ¿quién queda campeón? Chuta, según los partidos de ahora, ¿no es Holanda? Holanda. ¿Pobrito? No, yo Argentina. Bien, ahí estamos bien con Argentina. Es que jugó bien fue Holanda, okay, se merece, sí. con la goleada a España del día de hoy. Y el campeón. Bueno, el mejor no, que gane el mejor y sobre todo, honestamente, eso es lo que vale. Chicos, ¿quieren ustedes mandar saludos a alguien en especial? Espero que el resto de la banda les esté escuchando. Ojalá, si no, les jalamos las orejas. Les mandamos, si tenemos para la próxima, les vendremos con los demás integrantes. Igual un saludo, si nos tiene que estar escuchando, ¿no? Tiene que estar grabando también. Igual a todos nuestros, a los que les gusta nuestra música, a nuestras familias, un saludo muy grande y muy agradecidos con ustedes también por la invitación. Muchas gracias. Chévere, chévere. Vendrán cuando quieran, están las puertas abiertas, los micrófonos también. Y bienvenidos acá cuando ustedes deseen, ¿no? Gracias, locos, muy amables. Igual hemos pasado chévere y gracias por la invitación. Y gracias por escuchar Alborada Rock, chicos. Listo, entonces a Daniel nos vamos a escuchar una canción a elección de él y regresamos. Yeah! los nuevos temas de todos los tiempos, sin bandera ni fronteras, en tu segmento, las nuevas rolas del rock and roll. Buenas noches, amigos y amigas. Pues mi nombre es Ángela y una vez más con ustedes acá en la, presentando las nuevas rolas del rock and roll. Vamos a hablar sobre las bandas que, bueno, aprovechando el mundial, ¿no? Entonces hemos elegido las bandas de cada país que está presentando en grupo A, grupo B. Y pues hoy empezamos con el grupo A y el grupo B, que nuestros compañeros la Vale y el Ernesto tienen el grupo A, que sería Brasil, Croacia, México y Camerún. Así como, ¿cómo les fue, Ernesto? ¿Qué tal? Bien, la verdad que esto estuvo buena la experiencia también, ¿no? De ponerse la pila un poco para buscar alguna banda también, que quieras o no, lugares como Croacia o ni que hablar África o... Claro, Camerún. Son lugares que por ahí ni te imaginas qué música te puedes llegar a encontrar, ¿no? Porque uno nunca o muy pocas veces se ha topado con música de esos países, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que tratamos de buscar fue un poco de rock and roll, metal y a lo que estamos alineados nosotros, ¿no? Siendo que África sobre todo es como que mucho, para mí es mucho reggae, ¿no? Muy bueno, ¿no? Pero quieras o no, es como que bastante reggae, ¿no? Así es. Y pues bien, a mí con Camerún me fue una experiencia lo bastante muy frustrante, debido a que en países de como en África, como Camerún, que a pesar de ser una colonia francesa, no acepta ritmos como el rock porque tienen la creencia de que es una música que llama a los espíritus. Pero si hay ocultos bandas, ¿o no y hay? Del demonio. Escasas bandas, pero hay pero bandas. Hay. Bueno, y Alborada te las trae, porque realmente es muy rebuscado encontrar bandas en Camerún, pero las conseguimos para este Mundial del Rock que estamos haciendo aquí. Yo lo que había estado leyendo también en cosas así como que en África sobre todo, ¿no? No sé si será por el estilo que lo asocian, si realmente creen que es como... No como hablamos siempre, que es como una música maléfica o algo, sino que los temas que topan ellos son como muy espirituales, ¿no? Una muy por ponerle una palabra, muy mágicos. Claro, algo así, algo como oscuros, mágicos, ritualistas, digamos, no sé, cuestiones así. Y bueno, yo en realidad primero les voy a hablar de la banda que estamos escuchando de fondo, que se llama Cruz de Hierro, es de México. De México. Una banda mexicana de rock progresivo fundada en Mexicali, México, en el año 1988, por el guitarrista Ernesto Bringa, junto a otros cuatro integrantes. Luego unos años adquiriendo cada vez más popularidad desde su ciudad natal y sufriendo algunos cambios en su alineación, la banda recién en 1994 se instala en la ciudad de Guadalajara, donde adquiere a los miembros definitivos de la banda, concretando su formación de la siguiente manera: Ernesto Bringas, que es el guitarrista, tanto eléctrica como acústica, y guitarra sintetizador y fundador de la banda. Él trajo a su hermano Antonio Bringas para tocar la batería y percusiones, Fernando Ramos en el bajo, contrabajo y coros, Héctor Naranjo, sintetizador, piano, percusiones y coros también, Jorge Corona, guitarra eléctrica, acústica y coros, y Alejandro Carrera voz y Ricardo Luna en voz también. Evidentemente es una banda que tiene como muchos coros y se va a notar eso bastante en el estilo de música. Bajo esta formación, en el año 2000 graban su primer disco, el cual es muy bien acogido por la comunidad progresiva, no solo nacional, sino alrededor del globo. Lo que les valió que Musea Records escogiera dos de las canciones del CD para aparecer recopilaciones hechas por la compañía de los grupos grabados bajo este sello. Bueno, así que vamos a escuchar el tema Cruz de Hierro, Ángel de Acero. Chévere, ahí vamos a escuchar y vamos... Al regresar vamos a dar nuestras opiniones. Es volar. Bueno, acabamos de escuchar el tema Degenerados, en realidad, por una extraña confusión de nuestro amigo de los controles. Así que no sé si escucharemos, si tienen ganas de escuchar Ángel de hacer. Pero bueno, lo vamos a dejar por otra ocasión, o para que cada uno de ustedes investigue un poco más acerca de esta banda, que tiene como bastante potencia, ¿no? Y bastantes años en su trayectoria, porque desde 1988 es que ella está participando en la escena del rock progresivo. Así que, no sé, los dejo con Valeria a ver qué nos puede contar acerca de alguna de las bandas del grupo A. Vale, tú. Y pues bien, yo tengo en mi misión futbolera de Camerún. A Brasil y Camerún. Habla de Camerún. Así que les voy a comenzar con la difícil Valle de Lágrimas, que ha sido encontrar una banda de metal en Camerún. Pues, debido a la creencia, como les había contado, que la mayoría de la población africana piensa del rock que es una música asociada a las prácticas ocultistas y que invoca a las almas de la oscuridad, la música es muy limitada, porque debe haber mucha represión social con respecto a este género. Y eso ha limitado el encontrar una banda de metal camerunés. Pero aquí en Alborada les traemos una banda considerada famosa en la limitada escena del metal africano. La banda se llama Skin Flint, que es un proyecto de heavy metal africano formado en la localidad de Gaborone, Botswana. Sus integrantes, Giuseppe Sbrana, está al cargo de la voz y la guitarra. En el bajo está Keboni Nicoloso y en la baterista Alessandra Sbrana. Como trayectoria, ellos han creado 4 álbumes, el Massive Destruction en el 2009, Ilgua en el 2010, Gauna en el 2011 y Dipoco en el 2003. Ahora vamos a escuchar su canción Dipoco del álbum homónimo del 2003. We'll be right back. Pues bien, estamos escuchando esta genial banda de metal africano representando al grupo del país Camerún, que está en el mundial, en el grupo A. Y vamos a seguir con la siguiente canción de esta misma banda. ¡Ay, no! Disculpe, yo ya les quería regalar otra canción de la bandita, pero mejor me voy a Brasil y les voy a llevar una canción de una banda que quizá ustedes, espero, no se hayan olvidado, porque en lo personal, como ya sabrán que me encanta el thrash, esta banda es un ícono del thrash metal en Brasil, una banda que duró poco tiempo y que se disolvió hace mucho también. Les estoy hablando de Mutilator. Esta banda fue formada en Belo Horizonte, Brasil, en el año de 1985. Esta es una banda ícono, como les había dicho, del thrash metal. Tuvieron 6 álbumes en su corta trayectoria debido a que se separaron en 1989. Vamos a escuchar la canción Blood Storm de su famoso álbum Immortal Force, publicado en 1987, y que en esta época suena a un tipo thrash death que ustedes ya se van a dar cuenta. Dale volumen. We'll be right back. Bueno, y con eso yo terminaba mis dos equipos del grupo A. Claro que me encantaría ponerles canciones de Mutilator hasta morir, pero ya debido al tiempo y todo lo que tienen mis compañeros y lo que tienen mis compañeros por dar, entonces vamos paso con el grupo de Croacia. No, el equipo de Croacia. Con el grupo A y el equipo de Croacia. Tendrías que dormir un poco más, me parece. Bueno, el grupo este de Croacia es como que entre las bandas que estuve escuchando, este me llamó bastante la atención. Si bien la información era un tanto escasa, me gustó particularmente su música y se llama, no sé si lo pronunciaré bien, no conozco a ningún croata como para que me lo confirme, pero es Banka Škevare. Banka Škevare. Banka Škevare. Y bueno, supuestamente en el dialéctico, supuestamente no, porque la información imagino será verídica, pero en el dialecto local, Banka Škevare es un concepto que significa algo que se desvía de las normas habituales de comportamiento, pensamiento, vestimenta, etcétera, lo que puedan imaginar, cualquier cosa fuera de lo normal, digamos. Convengamos un poco que hay muchos países europeos que están como bastante despegados en ese sentido, que no nadie le importa nada en cuanto a ese, a esas cosas, y así visten o piensan o lo que sea. La banda esta es relativamente nueva, ya que se formó a principios de 2011 en Labin, Croacia. Teniendo en cuenta la gran diferencia musical, casi incompatible, de los miembros del grupo, que va desde el punk, blues y rock hasta el thrash o el death metal, que es justamente lo que hace que coincida un poco el nombre de lo que sería un trío, ¿no? Banka Škevare. Ojalá lo esté pronunciando bien, así no tenemos la crítica de ningún croata a través del Facebook. Y bueno, esta banda comenzó en sus principios haciendo covers de clásicos del blues y del rock and roll, pero luego se fueron adentrando un poco más en lo que a los otros miembros les gustaba, mezclando estos géneros con el thrash o el death, o haciendo directamente estos géneros, pero sí con enfocados en el hecho de que ellos querían hacer su propia música y no dedicarse a escuchar a hacer covers de bandas de blues y eso, si bien lo harían muy bien. Así que vamos a escuchar el tema que sigue. My first day. Sí, bueno, pues amigos, y continuamos acá en Alborada. Y hoy empezamos con el grupo B, que es Australia, ¿no? Y bueno, de Australia hemos tomado la banda AC/DC. Este es un grupo de hard rock con alternaciones de blues rock que formó en Australia en 1973 por los hermanos escoceses Malcolm y Angus. Pues sus álbumes han sido vendidos en numerosos países con un total estimado de 200 millones de copias, embarcándonos en una gira multidinaria y por todo el mundo, ¿no? Bueno, con 4 décadas de trayectoria, la banda ha superado los cambios y la controversia sobre su imagen y letras y el constante cambio de las tendencias musicales para convertirse en la actualidad en una de las bandas más importantes y con mayor capacidad de convocatoria. Hasta la fecha son una de las bandas más taquilleras de todos los tiempos. Desde marzo del 2003, el grupo está incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Aunque están comúnmente clasificados como hard rock y considerados uno de los grandes influyentes del heavy metal, siempre han clasificado en su música simplemente como rock and roll. No, bueno, eso en cuanto a esta banda. Y bueno, al principio ya pusimos ya pasamos la música de AC/DC. Para los que estaban escuchando habrán dado cuenta, ¿no? Entonces, por esta razón no le pasamos la música. Pero, damos paso al país que es Chile. En este país, pues, encontramos, ¿no?, la banda Matrax, que es una banda chilena de rock progresivo formada en mayo de 1996. La agrupación ha logrado conciliar en su música memorias de rock, jazz, música docta y música autóctona, con una notable calidad en la ejecución de cada uno de sus intérpretes y composiciones de alto nivel artístico. La banda se ha consagrado como un referente del rock progresivo chileno y latinoamericano. Bueno, esta banda fue fundada en Santiago por el bajista eléctrico y compositor Inti, junto con el compositor Diego, en teclados y piano, ¿no? Bueno, aquí tenemos un chico que se llama Inti también, pero bueno, no es el compositor. Ya, y bueno, tras 2 años de trabajo composicional y cambios de formación, graba por primera vez junto al guitarrista Juan Pablo el demo que se llama Tierra Herida, que incluye 4 canciones, de las cuales 3 forman una trilogía. Se editan 500 copias en formato cassette. Bueno, y pues en 1998 la banda comienza a darse a conocer dentro de los círculos elitistas de los seguidores del grupo del rock progresivo, y a través de conciertos en los más diversos escenarios, pues Matrax se ha convertido en uno de los principales referentes del rock progresivo chileno y latinoamericano, ¿no? Ha conquistado una gran cantidad de público, tanto nacional como internacional, dentro del país, siendo aún una banda joven. Pues vamos a escuchar la canción que se llama Gritaré. Bueno, seguimos aquí en Alborada Rock Radio y acabamos de escuchar una canción de la banda chilena que se llama Matras, la banda, ¿no? También en el grupo B pertenece España y Holanda, que hoy jugaron el partido y como estábamos hablando con los Al Metal, Holanda ganó 5-1. Yo les voy a hablar primero de una banda que en lo personal me agrada mucho y que son los Extremo Duro, ¿no? Extremo Duro es un grupo español de rock fundado por Roberto Iniesta. Los Iniesta en España tienen gran cultura, gran valor, por lo que también Iniesta de España es un gran futbolista, ¿no? La Extremo Duro fue fundado en Plasencia en el 87. Ellos mismos han definido su estilo como un rock transgresivo, aunque yo los catalogo como un rock punk más o menos, ¿no? Aunque se les suele catalogar como un rock urbano, ellos mismos se dicen un rock urbano. Su estilo se basa en un rock duro, agresivo y sucio, tratando temas terrenales y marginales, letras explícitas en contraste con frecuentes alusiones poéticas. Si, como hablábamos aquí, o sea, en el video de que hay en YouTube, Sopayaso me parece que es, existe una parte poética en el inicio del video. Con el tiempo la poesía predominaría aún más en la lírica y la composición musical, que se acerca al rock progresivo y sinfónico. La audacia y ferocidad de su propuesta musical les llevaría a tener más dificultades de prosperar en sus comienzos, así como varios cambios en la formación de la banda. El fundador, líder y vocalista guitarrista de Extremo, Robe Iniesta, ha sido el único miembro estable a lo largo de su historia como Extremo Duro. Aunque Iñaki Antón, o más conocido como UO, productor y guitarrista vasco, inició su colaboración con el grupo en el 93, integrándose paulatinamente hasta ser el miembro más activo junto al propio Robe Iniesta. Complementa la formación actual Miguel Colino al bajo y José Ignacio Cantera a la batería. Es considerada por numerosos críticos de música como una de las mejores bandas del rock español de la historia. Muchos autores españoles se inspiran en ellos o han mostrado públicamente su admiración. A pesar de haber contado con escenas de promoción y apoyo mediático, en el 2013 ya habían conseguido vender más de 3 millones de discos en España. Y pues como noticia, se está planeando que vengan los Extremo Duro, así que vamos a escuchar una canción. Pasan las cosas al compás del tiempo y yo no me entretengo ni en mirar. ¿Para qué? Cojo mi ropa, ¿dónde vas? ¿No ves? Está cambiando el viento, otro lugar, ¿y qué? Te acodo con la sin razón, voy navegando, te acodazo con mi corazón, voy dando tiempo, te encuentro un poco de calor, hoy no me derrumbo, que una chica me sonríe demasiado para mí. fin de ayer, Marte. Soy un duende del parque, nada más. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y pues acabamos de escuchar una canción de los Extremo Duro, que espero que estén lo más pronto aquí en Ecuador. Y pues continuando con el grupo B y haciendo nuestra polla mundialista rockera, tenemos a Holanda, que representa, que está representando con su banda que sería Épica. Épica es una banda holandesa, como decimos, de metal sinfónico, fundada por Marcos Jensen, es guitarrista de After Forever. A finales del 2002 utiliza una voz de mezzosoprano y gutural, y sus letras capturan el amor, el odio, la agonía, los rebeldes, la cultura, la religión y el sentido de la vida. A finales del 2002, Mark Jensen abandona la banda After Forever, alegando diferencias musicales con los demás miembros que querían una dirección sinfónica más pesado, y comenzó a buscar músicos para integrar su nuevo proyecto, llamado inicialmente Sahara Dust, que en un principio la banda contó con Elena Michelsen, ex miembro de Trails of Tears, como vocalista, pero poco después de que ella dejó el grupo y dio lugar a una hasta ahora desconocida mezzosoprano. Después de que se retira, Elena entra a la banda Simon Simons. La temporada de cuando estuvo de novia con Jensen, la banda se completó con el guitarrista Ad Sluiter, baterista Jerome Simons, el bajista Ibis Hoods y tecladista Con Jensen. En el 2003, todavía titulada Sahara Dust, lanzó el demo de Grito de la Luna. En el mismo año, el nombre del grupo cambió a Épica, inspirada en la homónima banda Camelot, sobre el nuevo nombre, ¿no? Épica es un lugar en el universo en el que podemos encontrar las respuestas a las preguntas más importantes acerca de la vida. La mayor parte de nuestras cartas es similar al significado de Épica, y Camelot terminó la grabación de su álbum titulado Épica. Nos encanta el título, la mayoría de los miembros, incluido yo, le encanta escuchar a Camelot, así que decidimos cambiar el nombre a Épica. Esto lo dijo el fundador de la banda, Marcos Jensen. En junio la banda lanza su primer álbum, que para mí es uno de los mejores, El Panteón de la Agonía, con 9 canciones, notablemente Cry for the Moon, Pinta y El Panteón de la Agonía. El álbum tiene una fuerte influencia de la música árabe en la pista libre. Las voces se dividen entre la soprano Simons y la voz gutural de la marca Jensen, del fundador. La participación de 8 voces que componen el coro da un aspecto magnífico, sobre todo en la apertura de la pista Adita. Así que vamos a escuchar una canción y regresamos ya para despedirnos, muchachos. Bueno, muchachos, ahora sí llegó el final de nuestro programa. Tuvimos un programa súper cargado, súper chévere. Y recordando a Caro Betancourt, que se ganó el disco de Al Metal. Pues conmigo será hasta el próximo viernes. Muchas gracias a Daniel y listo. Un saludo a mis viejos que deben estar en la casa escuchándonos. Pues bien, muchas gracias por sintonizarnos. Tenemos aún 2 discos más para quien los quiera. Sobre el grupo Al Metal. Les agradezco su sintonía y no se olviden que el próximo viernes seguimos con el Mundial del Rock de Alborada, con las bandas del grupo C y D. ¿Quiénes son los del C y D? En el C está Colombia, que juega contra Grecia, Costa de Marfil contra Japón, y en el grupo D está Costa Rica contra Uruguay, Inglaterra contra Italia. o Río Uruguay. Me quedé ahí melancólico lo que pasó. No, bueno, me despido yo también. Espero que hayan pasado una buena noche disfrutando de Alborada Mundial, que la verdad que daba para disfrutar. Como todos estamos con la euforia mundialista, queríamos aportar desde nuestro punto de vista estos partidos de rock and roll. Muy buena noche. Así es, Ernest. Bueno, un saludo especial a todos los que nos estaban escuchando. Y pues nos escucharemos la próxima semana. Que pasen un buen fin de semana. Y hasta la próxima, chicos. Y una buena onda a la Tri, que jugará el domingo ante Suiza, ¿no? Así es. Y ya saben, mamá, por favor, no me esperes, despierta. Chao.